Pues más que nada compartir unas reflexiones. Bueno, primero felicitar a los organizadores, a la Alianza Anarquista Revolucionaria. Se menciona, ¿no?, la necesidad de movilizarnos como parte de una sociedad ante este intento de reformar la ley. Pero bueno, yo pertenezco, milito en una organización sindical, el Centro Social Obrero del Frente Auténtico del Trabajo. Ahí hemos hecho algunas reflexiones en torno a esta situación, ¿no? Y lo que vemos es que el problema no es que se reforme la ley, ya lo apuntaban aquí los compañeros, ¿no? El problema es la imposición de un modelo económico-político que intenta cimentar, bueno, fortalecer la explotación y la dominación, ¿no? Yo creo que tendríamos como anarquistas, como parte de un movimiento revolucionario que se plantea como tal, también hacer una reflexión histórica acerca de qué es esta reforma, ¿no? ¿Qué es la reforma que están intentando reformar? ¿De dónde viene? ¿No? Recordar que esta reforma, la Ley Federal del Trabajo, fue decretada en 1931, ¿no? Es una copia del Código del Trabajo fascista italiano, ¿no? Entonces, tener eso en perspectiva, ¿no? Desde el nacimiento de la Ley Federal del Trabajo fue un proyecto para la cimentación de un sistema que es el sistema capitalista, ¿no? La reglamentación del artículo 123 de la Constitución de 1917, que es la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El artículo 123 nace, la Constitución de 1917 precisamente nace con la derrota de los movimientos populares, con la derrota del magonismo, con la derrota del villismo, con la derrota del zapatismo, ¿no? Luego, lo comento eso, bueno, porque de repente uno va a las movilizaciones o está en los foros, ¿no?, y escucha cosas como hay que defender las conquistas de la clase trabajadora que han costado sangre, ¿no?, y que están plasmadas o que están plasmadas en el artículo 123, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, etcétera, etcétera. Yo creo que tendríamos que empezar a hacer una reflexión mucho más profunda sobre realmente qué es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia organizativa, ¿no?, hemos visto que a contrapelo de lo que muchas organizaciones piensan, plantean, y lo que la sociedad piensa, ¿no?, el garante, la defensa que tienen los trabajadores no es la ley, nunca lo ha sido, no es la Ley Federal del Trabajo. Por eso no es el problema que se reforme o no la reforma. El garante, lo único que garantiza, ¿no?, la estabilidad en el empleo, como se mencionaba, pero más allá que la estabilidad del empleo, una vida digna, es la organización, ¿no?, la autoorganización que tiene la clase trabajadora. Yo creo que a eso es a lo que tendríamos que estar apuntando, a eso es lo que deberíamos estar promoviendo, ¿no? Nosotros pensamos que más allá de que si se aprueba la ley o no, la reforma va a pasar, eso es cierto, lo van a modificar en algunos sentidos, pero pensamos que es necesario estar en las calles, estar en los barrios, estar en los centros de trabajo, fortaleciendo organización obrera, fortaleciendo organización de los trabajadores. Es cierto que el sistema sindicalista, el sistema de sindicatos en ese país está sumamente controlado, ¿no? Precisamente el pilar del Estado mexicano es el sistema corporativo, la CTM, la CROC, la CROM, todas estas centrales sindicales, ¿no? Pero es necesario, se hace necesario y urgente que los revolucionarios, los anarquistas, nos planteemos ir a estos centros de trabajo, insertarnos, estar organizando, estar explicándole a los compañeros, ¿no? No se trata de convencerlos, se trata de que ellos, nosotros todos entendamos, ¿no?, la necesidad de luchar por una vida digna a través de mecanismos tan simples que esta misma ley, esa ley que están reformando, han anulado, ¿no?, como es la acción directa. La acción directa va más allá de lanzar una piedra, la acción directa va más allá de estas cuestiones. La acción directa es la capacidad que tenemos todos nosotros de decidir y de decidir en colectivo y implementar estas decisiones. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la invitación, pues, a que conozcamos más sobre la historia. Un movimiento que no conoce su historia es como alguien que no conoce la historia de su familia, ¿no? ¿De dónde viene tu abuelito? ¿De dónde viene tu mamá? Pues nosotros tenemos que conocer esa historia, saber que existió algo como la Confederación General del Trabajo, algo que como la Casa del Obrero Mundial, organizaciones obreras que dieron la lucha y que fueron derrotadas y que su derrota costó, ¿no?, esta ley federal que están ahorita reformando. Entonces nosotros pensamos que el problema no es que se reforme la ley, el problema, como ya apuntaban los compañeros de la Alianza Anarquista Revolucionaria, es la implantación de un sistema que busca cada vez más explotarnos, dominarnos, ¿no?, y tenernos sumidos en una vida que no es vida, ¿no? Bueno, entonces nada más. La ¿qué tal, compañeros? Me llamo Eduardo. Y bueno, retomando un poco lo que dice el compañero del sindicato y haciendo algunas preguntas, quiero sintetizarlo nada más en dos, puedes decir preguntas así. Bueno, básicamente, desde la perspectiva anarquista, lo que se busca siempre es la destrucción de la burguesía y del Estado, principalmente. Sin embargo, en esto de la reforma laboral y para poder lograr esto, se debe de llevar pasos consecutivos. O sea, no se puede decir, ah, hoy lo vamos a destruir y ya, lo logramos. Eso es imposible. La organización, precisamente, lo que nos lleva es a obtener mecanismos de defensa y de ataque contra este tipo de... pues de organismos que controlan a la sociedad. Respecto a la a los puntos de la reforma laboral, hay dos puntos que pueden ser hasta cierto punto motivo de debate, como son los contratos de prueba y la eficiencia en el trabajo. Yo digo que, dado mi experiencia que he tenido tanto en la parte estudiantil como laboral, he observado que muchos de los compañeros, no solamente obreros, sino también quienes toman una parte en, pueden ser los puestos de confianza, y básicamente los que están sindicalizados, he podido observar que son los que menos cumplen sus funciones. A veces el hecho de existir sindicatos deja de ser también una parte positiva para el desarrollo del trabajo, se llega a ser contraproducente. La gente ya no se quiere preparar, no quiere, por ejemplo, lo vemos comúnmente con los compañeros que dan clases a nivel básico, ¿no? con los niños de primaria y secundaria. En las industrias, principalmente, que es la parte donde yo he trabajado, los compañeros obreros que han tenido un desempeño por más de 10, 15 años, luego ya no quieren hacer sus actividades y quieren buscar mecanismos para evadir responsabilidades de las cuales son parte, ¿no?, sus actividades. Y si observan que viene algún compañero a supervisar, si es más joven que ellos, pues buscan la manera de evadir responsabilidades y contraponerse a, digámoslo así, a su autoridad. Desde la perspectiva de la alianza y desde la perspectiva de la coordinadora, ¿cómo se pueden atacar este tipo de puntos? Creo que es básico observar que algunas de estas actividades y los sindicatos llegan a ser hasta un cáncer. Esa es la primera. Y bueno, la otra parte, retomando la parte de Guchin, de la Organización de los Pueblos y de Capiletti, en cuanto a la igualdad económica y política, hay algunas cosas que me he encontrado con la sociedad en general, en la cual ellos, si bien hay personas que se organizan, la parte mínima de la sociedad lo que busca es el anarquismo. O sea, la mayoría se llegan a meter, por ejemplo, en el movimiento de transformación social, con colectivos comunistas, con colectivos reformistas, ¿no? Colectivos que son más light, más tranquilos, o que únicamente que tratan de darle la forma revolucionaria, cuando lo único que quieren es un reformismo de las condiciones actuales, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que tienen en particular como coordinadora y un poco más a grosso modo como alianza respecto a este, cómo abordar a la sociedad en general? Muchos de las personas que viven en las comunidades, en los barrios, en las colonias, al oír anarquismo inmediatamente se alejan, y obviamente es porque a través de los años, ya tiene más de 200 años esto, que ha ocurrido que precisamente la perspectiva del anarquismo se ha manejado por el Estado como caos, ¿no? Siempre ha sido así, ellos lo manejan como caos. Y por desgracia, aunque parezca un poco jerárquico, es necesario plantear ciertas directrices de trabajo, ¿no? Muchos compañeros anarquistas dicen, es que yo no quiero enseñar porque la gente solita se enseña, o yo no quiero incidir en la decisión de las personas. Sin embargo, yo creo que es importante que las personas que están más preparadas, han leído más, tienen más experiencia, deben de compartir esos conocimientos. Entonces también desde este punto, por ejemplo, dirigido más al grupo magonista, ¿cuál sería una propuesta específica para poder abordar a la sociedad que no tiene ninguna conciencia política y que esté familiarizada con los puntos anarquistas? Bueno, a propósito de la participación del compañero, que en algunos puntos efectivamente coincido, y en relación a la pregunta que se plantea con respecto a de qué forma el anarquismo pudiera incidir en el espectro social para intentar movilizarse a unas sabiendas del desconocimiento social que impera sobre el anarquismo, yo quisiera comentar básicamente lo siguiente. Curiosamente, en los anales históricos del anarquismo en la actualidad, su precedente más inmediato es que justamente en 1870 y algo, finales de 1870, llega a México un anarquista griego llamado Plotino Rodacanati, que a partir de ciertos preceptos socialistas empieza a plantear la organización anarquista libertaria por medio de los círculos obreros, y efectivamente eso genera una incidencia social en todos los espectros y en todos los rubros y en todos los sectores sociales en los devenires más próximos de aquella época. Justamente en 1910 tenemos a un partido liberal mexicano que efectivamente estaba básicamente posesionado por los hermanos Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, y efectivamente Praxedes Gilberto Guerrero, quienes fueron los apóstoles de la Revolución Mexicana, pero que también, y habría que comentarlo, años después todo aquel esfuerzo de Plotino Rodacanati se traduce en crear el primer sindicalismo anarquista, digamos, en la historia de los movimientos sociales en México. Y justamente me remito a esta época porque en cierta ocasión, cuando se le cuestionaba justamente a Ricardo Flores Magón sobre el anarquismo, su posibilidad de existir en la sociedad, pues básicamente este se remitió que desde sus orígenes indígenas, a propósito, puesto que él nació en San Antonio de los Xochitlán, en la zona mazateca de Oaxaca, él decía que los indígenas, o él como indígena desde pequeño, había vivido, o mejor dicho, le había tocado convivir en una realidad aparentemente anarquista, y que por ello todos aquellos presupuestos teóricos conceptuales que plantea el anarquismo no le son extraños, debido a que justamente las comunidades indígenas ya se viven lo que en los pueblos indígenas llaman como efectivamente el tequio, que no es sino el apoyo mutuo, la fraternidad, como lo plantean los anarquistas, la colectividad, etcétera, etcétera, no son sino ya preceptos que de cierta forma y en cierto sentido las colectividades sociales, sobre todo indígenas, ya han penetrado. Pero ante ello recurro justamente a lo que tú comentas sobre la complejidad de las sociedades modernas, como lo plantea Uriel Beck, sociólogo alemán, que efectivamente las sociedades modernas todavía son mucho más complejas, tanto en su estructura social como en su producción, digamos, económica. Y en este sentido, me parece que el anarquismo, como toda posición revolucionaria, tiene que empezar a emprender justamente la tarea de intentar abrirse espacio en aquellos espacios donde está el pueblo. Tiene que utilizar y manejar el lenguaje justamente del pueblo, y en este sentido podríamos encontrar referentes sociales nacionales como los zapatistas, en la que básicamente su discurso se plantea bajo tres ejes fundamentales. En primer lugar es la palabra, en segundo lugar es complicidad con el pueblo, y en tercer lugar es la armada, y eso es en el último, digamos, reducto. En este sentido, me parece que más allá de aquí intentar, digamos, generar recetas de doctor, lo que bien podríamos plantear justamente como anarquistas es intentar generar un método muy parecido al que se está aplicando en el sureste mexicano, y en todo caso plantear que los anarquistas tenemos que salir en las calles y justamente abrir esos espacios de discusión con el pueblo, en la que efectivamente logremos hacer ver que esta sociedad moderna, contemporánea, más allá de lo que implica del riesgo, como lo comenta Uriel Beck, es una sociedad que está destruyendo y carcomiendo efectivamente, como tú bien lo dices, toda aquella integridad, digamos, social, y sobre todo desquebraja básicamente el humanismo que pudiera existir. Ante esa complejidad, justamente, justamente sacaba yo mi libro, mi diccionario, Salvavidas, ¿no? Donde justamente Malatesta plantea que en tanto las sociedades pequeñas como en las grandes, aparte de la fuerza bruta que no tiene nada que ver con nuestro caso, el origen y la justificación de la autoridad reside en la desorganización social. Me parece que ahí efectivamente Malatesta, anarquista italiano, es muy específico y muy concreto cuando comenta que en principio la organización social, vista desde la perspectiva anarquista, puede ser nuestra arma y hacerla, digamos, entender a la sociedad en todos sus sectores, efectivamente podría ser lo trascendental y lo preponderante. En estos momentos, como aliancistas, básicamente anarquistas, hemos justamente acudido en donde la voluntad popular ha caminado por las calles a expresar básicamente su más ferviente contraposición a la imposición, y nos hemos dado cuenta que la posición anarquista de nosotros, cuando la hemos manifestado en esos espacios y la hemos abierto a la gente, justamente la gente la retoma y la plantea incluso como suya y propia. Incluso en ciertas ocasiones nos han dicho, pues yo no sabía que eso era anarquismo, pero pues me identifico con ustedes, cabrón. Yo pensaba que los anarquistas eran una secta religiosa masónica, sin embargo veo que efectivamente es una propuesta revolucionaria que incluso podría rebasar los límites planteados en términos sistémicos y organizativos que plantea el comunismo de Estado. Y efectivamente es en ese sentido que tendríamos que plantear la lucha por medio de la organización social, de la difusión y la propagación de las ideas. Y por último termino, efectivamente, digamos, hoy en día lo podemos ver. Con respecto a las reformas laborales, y ya me estoy metiendo en el campo que no me corresponde, bueno, al menos en esta mesa, básicamente, gran parte de la gente, si no es que más bien toda la gente, estamos muy relacionados con lo que bien se comentaba con el mundo del trabajo. Incluso los estudiantes, que aparentemente no tienen nada que ver con el mundo del trabajo, el día de mañana que dejen de ser estudiantes serán trabajadores. Y estas reformas laborales que se están planteando y que se intentan imponer a toda costa, básicamente van a desmadrar de cierta forma los pocos intereses que tiene el trabajador. Y es en este caso que a mi parecer también podría, digamos, precisar en ello, en que tenemos que acudir en todos los espacios donde estén los trabajadores para decirle que la clase política y la clase económica han emprendido una lucha en contra de los intereses básicamente de los trabajadores, y yo le dejaría aquí para dar pauta al compañero. Sí, en relación al mismo tema, yo creo que sí tendríamos que puntualizar que los sindicatos se ven beneficiados también con esta reforma, ¿no? Los sindicatos charros. Esto de lo que hablas de que es verdad, es algo que pasa, ¿no? Alguna vez el sindicalismo sirvió de herramienta de lucha para los trabajadores, pero en México sabemos que esa práctica devino en lo contrario, en formar parte de los abusos que comete la patronal en complacencia de estos sindicatos que tienen a sus líderes, y que en vez de favorecer a los trabajadores se forman otro carácter opresivo para el trabajador, ¿no? Ya no es solo la patronal, sino el sindicato al que pertenece, y lo vemos con los ejemplos del Sindicato Mexicano del Petróleo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo creo que la lucha es a ambos niveles, ¿no? No solamente contra la política, la burguesía que trata de implementar esta reforma, sino contra los diferentes niveles de la sociedad que permiten esto, ¿no? Como lo son los sindicatos y que forman parte de esta estructura. Sobre la Alianza Anarquista, es lo mismo que se pregunta y lo que ha llevado a cabo en sus diferentes reuniones. La discusión se centra en eso, en qué hacer, cómo llevar a cabo una acción que tenga repercusión en la coyuntura actual. Yo creo que es lo más importante en estos momentos, ¿no? Definir ciertos puntos que tengamos en común y llevarlos a la práctica, ¿no? En un primer momento lo que se planteó la Alianza Anarquista era incorporarse al movimiento social existente. Este movimiento social, caímos en la cuenta de que era un movimiento reformista en su totalidad, en muchas de las dirigencias, de las cúpulas que se han montado en esta efervescencia social que ha existido, lo que quieren no es otra cosa más que tener una cara más blanda del sistema, ¿no? Que no quieren cambiarlo de tajo. Y lo que nosotros como anarquistas y como anarquistas revolucionarios planteamos es la destrucción total y completa del Estado y el capitalismo. Por eso, es que hemos decidido como una de nuestras primeras tareas la divulgación y propagación de nuestra postura, de la idea, porque en nuestras diferentes reuniones que hemos tenido hemos caído en la cuenta de que lo primero que tenemos que hacer como anarquistas es dar a conocer lo que nosotros planteamos, porque es verdad, mucha gente desconoce nuestros planteamientos. Diferentes grupos de la, y ya como alianza acudimos a las convenciones nacionales que ha existido contra la imposición, y en ellas hemos, en la segunda que hubo en Oaxaca, pudimos vertir nuestras propuestas, y el agrado que tuvimos fue que estas propuestas fueron bien recibidas por muchas de las personas que estaban ahí, que se encontraban ahí, lo que nos ha motivado a continuar nuestra lucha. En el grupo Bandera Negra hemos partido de la crítica de que actualmente el movimiento anarquista no tiene ninguna incidencia, ¿no?, en los movimientos sociales. Históricamente en México ha habido momentos de gran repercusión del anarquismo, como lo son la Avenida México de Plutino Radacanati, como bien mencionaba el compañero, y durante la Revolución Mexicana y la acción de los hermanos Flores Magón y el llamado Partido Liberal. Pero a partir de esos dos momentos nos encontramos con una organización anarquista inexistente, ¿no? Y en una aparición de diferentes ideas de lo que es el anarquismo y de lo que se supone pensamos los anarquistas, lo que ha devenido en un gran crisol de ideas y en una infinidad de pseudomovimientos que no han hecho más que denigrar en cierta medida la postura del anarquismo revolucionario, el cual en estos momentos nos hemos propuesto promover a través de la Alianza Anarquista Revolucionaria. ¿Por qué? Porque nuestros ejes de lucha es como principal punto de sabernos revolucionarios. Y esto de sabernos revolucionarios implica una lucha contra el sistema capitalismo y el Estado. Pero esta organización apenas empiezan y tenemos gran trabajo por hacer. En la Alianza Anarquista lo que estamos... Hasta ahora se convierte en una promesa, ¿no?, que aspira a devenir en algo mucho más grande. Hasta ahora los esfuerzos nos han dado frutos, como la segunda convención nacional de Oaxaca, donde nuestras propuestas fueron recibidas con buen ánimo por las personas que asistieron. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando, y al respecto nuestras propuestas creo que se entiende, ¿no?, porque hasta ahora son así de mínimas, y porque solamente están ahorita enfocando en la propagación y la divulgación de nuestra postura, porque en realidad también nosotros llevamos un proceso y en el que se está trabajando y se está construyendo, y en el que próximamente esperamos con este tipo de actividades como son los foros ver resultados y que nos lleven más allá y que aspiren a la escalada que se está teniendo en el movimiento social hacia el 1 de diciembre, donde se están concretando la mayor cantidad de acciones. Y de ahí ver qué sucede. Nosotros igual estaremos compartiendo nuestro análisis que tengamos de cómo se desarrolla el movimiento y las diferentes críticas que tengamos respecto de él. Pero hasta ahora es lo más que podemos compartir. Buenas tardes. Les vengo hablando como compañero del CCH y como ciudadano en sí. Yo en lo particular estoy con ellos al 100. Y otra cosa que por ahí escuché, que tienen dudas a lo mejor sobre cómo lo va a tomar la sociedad o la aceptación que va a tener la sociedad. Yo les puedo decir que, o sea, en lo personal, yo he estado de testigo que la sociedad no tiene rechazo hacia un movimiento revolucionario, en este caso lo manejamos anarquista, ¿no? La sociedad en común, en particular, está a favor de un cambio de sistema de gobierno, ya sea político, económico. O sea que por ese punto, yo, a mi parecer, les repito, no creo que haya en sí un rechazo de la sociedad, ya que la sociedad está a favor de esta imposición. Es uno de los puntos que quiero compartir. El segundo de los puntos que estamos aquí por algo, es por la reforma laboral, que aquí, bueno, nos lo están explicando, me parece, a la perfección, ¿no? Y sí, en efecto, nos comentaban cosas de los sindicatos, ¿no? Del sindicalismo. Pero la viva prueba está ahí, está, bueno, lo acaban de pasar, ¿no? Está el Magister Gordillo, volvió a quedar como jefa de los trabajadores de la educación. O sea, es la misma oligarquía que sigue tomando más fuerza, ¿no? O sigue queriéndose quedar en el poder. Ese es el segundo de los puntos. Y el tercero, sobre la imposición. No podemos dejar, o sea, eso, por más que nos lo quieran pintar, ya sea en los medios de comunicación, porque, o sea, no se puede. Ustedes pueden ir a diferentes estados y van a ver que nadie acepta al candidato de derecha, ¿no? En este caso, Enrique Peña Nieto. O sea, nos lo quieren pintar a nosotros como que él ganó, pero ganó para ellos, porque en realidad, ustedes, como les repito, pueden ir a cualquier lado, a cualquier lugar, y pueden ir ustedes con la frente en alto. Mas, sin embargo, ese hombre no puede ir. ¿Por qué? Porque lo corren de ahí. Nadie lo quiere. Esta imposición tampoco hay que sumar fuerza, como lo dicen. Hay que empezar a hacer como les repito, o sea, no va a haber desagrado hacia la sociedad. Hay que incluir más a la sociedad en esto, ya que va a haber aceptación, ¿eh? Como lo dijeron, hay que ir con los trabajadores, que es a los que están chingando ahorita más. Son es una mentada de madre, ¿no? Lo que nos quieren dar de sueldo. Yo lo digo también como trabajador, de hecho estoy trabajando ahorita y pues sí. Otra cosa, lo del primero, sí hay que sumar fuerzas para impedir eso, ¿no? Que pues más que hecho ya está, pero o sea, hay que impedirlo, o sea, no hay que dejarnos seguir con este mismo sistema oligárquico que tenemos. Los compañeros en alguna intervención mencionaron acelerar la contradicción. ¿Qué no se supone que la imposición de Enrique Peña Nieto sería precisamente eso? ¿Es una de las formas de acelerar esta contradicción que se está manejando? He oído entre muchos compañeros anarquistas que es más deseable que Peña Nieto llegue al poder que a que llegara Obrador, ¿no? Por ejemplo, hablando de la parte de la clase política, precisamente por eso, ¿no? Porque Peña Nieto agudizaría los conflictos sociales, mientras que Obrador lo único que haría sería reformar las condiciones actuales de la sociedad, ¿no? ¿Qué punto de vista tienen ustedes? ¿Quieres tú? A ver, con respecto a qué. Lo que planteamos nosotros es acelerar la contradicción. Efectivamente, estamos hablando de dos cosas diferentes. En primer lugar, las contradicciones que se han generado básicamente se han maniatado o se han determinado por los límites legalistas, incluso los falsos caudillos de la efervescencia social en la actualidad han llevado al movimiento al punto del desgaste, al punto de la inmovilidad y al punto de la inactividad. Es en ese sentido que es una ficción pensar que en la actualidad existe o que la imposición de Peña Nieto está en el cénit de una contradicción. Básicamente, mientras se realizaba la convención nacional en Oaxaca, por ejemplo, como bien lo comentaba el compañero, unos días antes Andrés Manuel López Obrador ya había hecho un llamado a todo el pueblo de México, entre comillas, a plantearse un esquema organizativo que confronte, según él, a los que defraudaron dichas elecciones, pero sin embargo nos encontramos que él plantea básicamente la creación de un nuevo partido político para justamente luchar contra los que impusieron el fraude electoral. La pregunta que habría, ¿eso sería aquí básicamente generar una contradicción? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que básicamente eso es generar la inmovilidad y básicamente es generar la pasividad. Ya han habido alrededor de 3 fraudes electorales en la historia de México. En 1988, por ejemplo, se documenta que en Michoacán mucha gente marchó con fusiles en los hombros, básicamente. Y ahí, en ese entonces, el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hizo un llamado básicamente a la pasividad o al pacifismo, y planteó toda una serie de iniciativas que básicamente llevaban a desgastar al movimiento. En el 2006, incluso así lo reconoce Andrés Manuel López Obrador en su libro El Corán de la Socialdemocracia, El Fraude Nos Robó la Elección, básicamente él plantea que el plantón que instaló desde Chapultepec por todo Reforma hasta el Zócalo no era sino básicamente una alternativa que pudiera calmar y relajar esa contradicción, y hoy plantea la creación de un partido que seguramente ya se están, desde lo más recóndito y oscuro de Morena, se están distribuyendo los roles, se están distribuyendo las funciones, y ahora sí que chingues el pueblo, ¿no? En ese sentido nosotros pensamos que efectivamente no existe una contradicción, la contradicción la tenemos que generar, y tenemos que tensar o generar lo que nosotros llamamos o definimos como la tensión anarquista, es decir, arreciar las contradicciones en el sentido de que la gente vaya más allá de los límites que están estableciendo ellos para emprender una lucha frontal contra aquellos que han hecho justamente del fraude electoral una farsa democrática. Y el otro planteamiento que hacías, ¿cuál era, perdón? El segundo. Lo mismo se dijo cuando Felipe Calderón Hinojosa ganó la presidencia en el 2006, que el arribo de la parte más dura de la derecha iba a arreciar las contradicciones, y en efecto lo que arreció fue un mar de sangre en una guerra contra el narcotráfico que sin precedentes en la historia de México, que ha llevado a más de 60,000 muertos. Por el contrario, ellos plantearon bien lo que Noam Klein comenta en su libro de La Teoría del Shock, básicamente eso, ¿no? Si no mal recuerdo, Noam Klein plantea en su libro que Milton Friedman sugiere a Pinochet, cuando la dictadura militar en Chile, plantear reformas económicas y políticas para llevar justamente al límite de la vida al pueblo chileno, y luego plantear políticas de seguridad económica y social para volver a darle vida, y entonces sentir que aman a Pinochet, al asesino. En este sentido, el gobierno de Felipe Calderón, al darse cuenta de la deslegitimidad en cierto sentido, plantea o recoge esta teoría del shock, planteando una guerra que lleva a los límites básicamente del desquebrajamiento de la seguridad de las personas y de los individuos potencialmente y fundamentalmente importantes dentro de el átomo que es la sociedad, básicamente ha llevado esta guerra contra el narcotráfico. Que el individuo se siente desahuciado, digamos, yo creo que más de uno de los que estamos acá ya podríamos narrar experiencias y situaciones en las que efectivamente nos encontramos bolsas de personas con el cuerpo cercenado, etcétera. A mí me tocó ya dos ocasiones, por cierto, y efectivamente eso impacta en la gente, y lógicamente lo que se genera más allá de arreciar la contradicción es inmovilizarla. Yo pienso y creo que efectivamente la llegada de Enrique Peña Nieto va a tener que plantear, digamos, ya la reforma laboral que se está planteando no es sino parte del paquete completo, es decir, que a la larga esta imposición va a plantear una inestabilidad en el sector obrero, para que el sector obrero se preocupe por otras situaciones y en todo caso él empiece, entre comillas, a gobernar sin mayor preocupación. Y es en este sentido que, digamos, la posición que tenemos como aliancistas en contra de la reforma efectivamente laboral, pero también en contra de esa imposición criminal y asesina, que no hace sino regresarnos al México duro de los 30, de los 40, de los 60, a ese México de gobiernos asesinos que asesinaban sin más y sin menos y desaparecían, o lo que bien comentara el escritor bastante conservador, que no es de mi simpatía, Mario Vargas Llosa, lo que denominó como la dictadura perfecta, ¿no? La de la democracia priista, justamente. La regresión de ese gobierno duro, de esa parte dura, de ese priismo perverso, que justamente fue la que inauguró la corrupción entre lo que es el narcotráfico y el gobierno, o lo que bien comentara el Buy, que tuvo que salir del país huyendo justamente en el gobierno priista y esconderse en Estados Unidos, en Canadá, básicamente lo que él llamaba como la narcodemocracia, ¿no? Digamos, 60,000 mexicanos asesinados, en realidad son una cantidad que en pocos años básicamente serán, entre comillas, insignificantes, dado que regresa la parte más frívola, más negra, más turbia de ese prismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante empezar a acelerar la tensión anarquista desde estos momentos, a arreciar la contradicción, es cierto, pero sobre todo, y en dado caso de que no sea posible, hay que plantear la organización a toda costa por todos los sectores sociales, ¿no? Sí, evidentemente es una cuestión de análisis, ¿no? Y por eso es la importancia de que la Alianza Anarquista comparta su postura, porque es verdad, las contradicciones, como bien apuntaba Bakunin, pueden generar levantamientos, insurrecciones, pero se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no hay una claridad de lo que se quiere. Entonces, por eso la postura de la Alianza Anarquista es generar una organización revolucionaria que tenga claridad en este objetivo de lucha, que no es otro que el de la Alianza, que es el de llegar a un horizonte, que es el del comunismo anárquico. Y sí, sería todo. ¿Habrá alguna otra participación? Bueno, si no hay otra participación, pues nosotros desde CCH Vallejo abrazamos estos procesos organizativos que ha tenido la Alianza, abriendo espacios precisos como este foro de difusión y propagación de las ideas, así como espacios de debate en temas muy concretos que son o tienen mucha importancia y relevancia en estos momentos. Y pues bueno, les anunciamos que el próximo foro será en CCH Naucalpan el próximo jueves a las 2 de la tarde. Y bueno, estas ponencias estarán en www.multimedioscronopios.org y en www.regeneracionradio.org. También para más informes de las actividades de la Alianza pueden visitar en Facebook Alianza Anarquista Revolucionaria. Y pues bueno, nada más que dar las gracias a los compañeros, a la Alianza, a todas las organizaciones que pudieron asistir. Y pues bueno, que desde acá de verdad abrazamos en este sentido estos esfuerzos organizativos que tienen.